Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, viernes de fin de semana, viernes social. Me imagino que todos están ya súper contentos, felices que ya se termina esta semanita laboral. Y para la gente que todavía le toca trabajar el día de mañana, igual pues se sienten padre, ¿no? Que ya es viernes. Para empezar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado, máximas de 78, mínimas de 54, cielos despejados. Tendremos un cielo bastante despejado y pues bastante agradable el día de mañana, así que aprovechenlo. Si piensan hacer algún asado, háganlo, es un día ideal porque el sol va a estar acompañándonos con temperaturas muy altas. Para el día domingo, máximas de 71, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan cielos nublados, máximas de 66, mínimas de 53. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, las temperaturas, recuerden que empiezan a descender un poco y la lluvia pues viene un poquito más abundante. Se esperan lluvias con una probabilidad del 70%, con cielos nublados y máximas de 70, mínimas de 49. A partir del día martes en adelante se vienen las lluvias, preparen su paraguas. Las temperaturas empiezan a descender más notablemente a partir del día jueves de la próxima semana. No es de que las temperaturas vayan a estar muy bajas, pero sí van a bajar un poquito a como han estado este par de días. Entonces ya saben, prepárense muy bien, preparen su paraguas. Y para iniciar este bonito día, vámonos con música. Los dejo con la Sonora Margarita y qué bello. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:17, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día, pero antes de la reflexión, pues quiero hablar acerca de este día. Quiero felicitar principalmente a Patricio Tábora, que hoy es su día, a todos los patricios y todas las patricias, Patricia Muñoz también, muchas felicidades hoy en su día. Hoy celebramos el día de San Patrick, ese día en el que toda la gente, por lo menos acá en Estados Unidos, se viste de verde o trata de estar vestida de verde, usan esos sombreros, los trébol de la suerte, y mucha gente, ¿no? Celebramos ese día y a veces no sabemos por qué lo estamos celebrando, así que hay que hablar un poquito también acerca de este día, ¿no? Que hoy se celebra, hoy día 17. El día de ayer estábamos hablando de que hoy pues ya venía el día de San Patrick y no podíamos creer lo rápido que se estaban yendo los días, lo rápido que están pasando, qué es lo que está pasando, que se nos está yendo el tiempo rapidísimo y decimos qué pasó, si apenas recuerdo que estaba desvelada del año nuevo y ya estamos a marzo, ya casi más en abril que en marzo, ¿no? Pero bueno, ¿quién fue y cuándo se celebra? El día de San Patricio se celebra, obviamente, el día de hoy, viernes 17 de marzo. Patricio nació en Britania, cerca del muro de Adriano, según sostienen algunos expertos, y era hijo de un diácono cristiano que también era de Curión. Cuando tenía 16 años, fue capturado por una incursión de escotos procedentes de Irlanda y fue esclavizado, así como lo acaban de escuchar. Este día se celebra acá en Estados Unidos, en varias partes, en Irlanda. De hecho, lo celebran los cristianos, lo celebran los irlandeses, también lo celebra otra religión, creo que la ortodoxa y otra más que no recuerdo cuál, pero bueno. En todo el mundo celebran este día, la festividad de San Patricio, patrón de Irlanda. Sus tradiciones se llenan de parroquianos que están disfrazados de duendes verdes, brincan con cerveza negra, se la llevan tomando sobre todo los irlandeses en este día, así que tengan mucho cuidado de la gente que va a convivir hoy con irlandeses que están en Estados Unidos, se van a ir a fiestas, no vayan a conducir cuando anden ahí un poquito borrachitos, ¿verdad? Porque se van a meter en problemas. Patricio nació en Britania, en Gran Bretaña, cerca del muro de Adriano, según sostienen los expertos, como estaba diciendo. Cuando tenía 16 años fue capturado por una incursión procedentes de Irlanda, entonces llamada Hibernia, y fue llevado a la isla como esclavo para trabajar cuidando ovejas. Durante los 6 años que permaneció esclavizado, padeció muchos sufrimientos, pero fue gracias a ellos que descubrió el verdadero Dios. Así sentía que su espíritu hervía y crecía en la fe, lo que le provocaba la necesidad de rezar durante todo el día, según dejó escrito en su obra Confesio, en la que relató sus vivencias y también sus meditaciones. Él trató de huir en varias ocasiones hasta que finalmente huyó y tras muchas peripecias logró regresar a su tierra natal. Se hizo sacerdote y sintió la llamada de evangelizar la isla en la que había sido esclavizado. Dijo él, Dios me ha conquistado y reinaba en mí. Y de esta manera se marchó de nuevo a Irlanda, donde tuvo un gran éxito. Creó comunidades cristianas, ordenó sacerdotes y construyó iglesias y abadías. Y si bien también tuvo que soportar una gran cantidad de insultos por parte de los incrédulos, pues también él continuó con su fe. Afectivo y vitalista, respetó las costumbres de los irlandeses y le conquistó con un lenguaje sencillo al predicar. Fue él quien hizo famoso este trébol de la suerte, ¿verdad? Con símbolo de Irlanda, ya que lo utilizó para explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Así que no se les olvide esto, si hoy ven los trébol de la suerte en alguna camiseta, en alguna gorra, pueden decir, ¿qué significa el trébol de la suerte? Y no te van a saber decir, ¿verdad? Pero tú le puedes decir que ese trébol

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Impresionante incendio consume edificio de Carolina del Norte. Usuarios de las redes sociales publicaron diferentes videos de un incendio que se registró en un edificio ubicado en el centro de Raleigh, en California del Norte, aquí en Estados Unidos. Medios locales detallan que el incendio tiene lugar en un edificio de construcción, pero se extendió a otros edificios. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Debido al fuerte incendio, fueron cerradas las carreteras cercanas al edificio, entre las que están Capitol Boulevard, Hillsborough Street y Glenwood, y también se desconoce cómo se inició este siniestro incendio. Me imagino que si ustedes están ahorita en las redes sociales podrán encontrar, porque luego estos videos están haciendo virales y la verdad es que sí es sorprendente. Afortunadamente no hay personas lastimadas, que eso es lo importante. El ex asesor del presidente Donald Trump, Michael Flynn, recibió miles de dólares de entidades rusas. ¿Se acuerdan que tuvo que renunciar o lo renunciaron cuando se había descubierto que había tenido encuentros con rusos? Pues ahora sale esta información. El general retirado Michael Flynn, ex asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien dimitió en medio de controversias sobre sus contactos con Rusia, recibió cerca de $68,000 de entidades relacionadas con el Kremlin en el 2015, fue lo que revelaron nuevos documentos obtenidos por el Congreso. Los registros publicados hoy por el congresista demócrata de más alto rango del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, Eliyahu Cummings, muestran que la mayor parte del dinero, más de $45,000, lo recibió de la cadena de televisión respaldada por el gobierno ruso, Russia Today. Según esos archivos, RT patrocinó un viaje de Flynn, ex asesor de seguridad de Donald Trump, a Moscú en diciembre del 2015, en el que asistió a una gala de celebración por el décimo aniversario del canal, donde llegó a saludar al presidente ruso Vladimir Putin. Y Tillerson dice, todas las opciones están abiertas para lidiar con John Yang. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo hoy en Seúl que la diplomacia paciente de la era Obama se ha terminado a la hora de lidiar con el programa nuclear norcoreano y que todas las opciones están abiertas en este terreno. La paciencia estratégica se ha terminado, aseguró Tillerson en una rueda de prensa celebrada en Seúl, segunda parada de su gira asiática con su homólogo surcoreano Jun Se, en referencia al enfoque adoptado por la anterior administración en Washington para tratar con el régimen de Pyongyang. En su visita a Japón en la víspera, ya apuntó a que el nuevo gobierno estadounidense no tiene pensado apostar tampoco por los incentivos de la era Clinton o el enroque de Bush, hijo, para tratar de aislar por completo a Pyongyang de la comunidad internacional. Sin embargo, Tillerson tampoco ofreció hoy más detalles sobre qué fórmula baraja la Casa Blanca con Trump al frente para atacar la nuclearización norcoreana, un desafío cuya complejidad se ha incrementado merced a los avances mostrados por el hermético país tras la llegada de Kim Jong-un al poder hace poco más de un lustro. Tillerson se limitó a decir que lo mejor para Pyongyang es abandonar su programa nuclear y de misiles y el desarrollo de cualquier arma de destrucción masiva, y que se barajan una nueva gama de medidas en materia diplomática, de seguridad y económica, insistiendo en que todas las opciones están sobre la mesa. Y el Power Ranger rojo se declara culpable de asesinato. Para todos los que vieron pues las películas, pues el que era el Power Ranger rojo se declaró culpable. El actor de raíces puertorriqueñas Ricardo Medina Jr., que participó en varias producciones de Power Rangers, se declaró hoy culpable de asesinar con una espada a su compañero de piso, fue lo que informó la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles a través de un comunicado. El artista de 38 años fue detenido en febrero del 2015 por matar presuntamente a su compañero de apartamento, Joshua Sutter. Según el relato de las autoridades, Medina discutió con Sutter acerca de la novia del actor. Medina, que se encontraba en esos momentos con su pareja, se encerró en su habitación, pero Shooter logró entrar y fue entonces cuando el actor le clavó la espada. Shooter fue trasladado en ambulancia a un hospital donde finalmente se certificó su defunción, y el 30 de marzo se conocerá la sentencia del caso por el que Medina podría ser condenado a 6 años de cárcel. El actor trabajó en series como Power Rangers Wild Force en el 2002 y Power Rangers Samurai en 2011-2012. En la primera serie de estas dio vida al héroe del color rojo y en la segunda regresó a la franquicia para interpretar al villano Deckard. En otra información, el Pentágono asegura haber matado a varios miembros de Al-Qaeda en Siria. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó de la muerte de varios terroristas de Al-Qaeda como resultado de un ataque aéreo en la ciudad de Idlib en Siria. Fuerzas estadounidenses realizaron un ataque aéreo contra una oposición de Al-Qaeda en Siria el día de ayer, 16 de marzo, en Idlib, matando a varios terroristas, fue lo que apuntó en un comunicado el Comando Central. Idlib es la ciudad ubicada en el noroeste del país, en cuya región tiene una fuerte presencia el frente al-Nusra, que hasta julio era la filial de Al-Qaeda en Siria. Y También información deportiva, 3-0 Dominicana con picheo intratable, recupera camino de triunfo. El jardinero izquierdo Gregory Polanco pegó jonrón solitario en la parte baja de la quinta entrada, que rompió el empate en la pizarra y apoyó el picheo hermético de República Dominicana, que venció por blanqueada de 3-0 a Venezuela en la tercera jornada del grupo F de la segunda ronda de la cuarta edición del Clásico Mundial de Béisbol. Junto a Polanco, que descifró los lanzamientos del abridor venezolano Jolis Chacín para romper el empate en la pizarra, la ofensiva dominicana fabricó la segunda carrera en la parte baja de la séptima entrada con sencillo impulsador del segunda base Robinson Cano, que despertó con el bat. El receptor Wellington Castillo se encargó de pisar la registradora para el 2-0 en la parte baja de la séptima entrada, mientras que el jardinero Nelson Cruz siguió encendido con el bat y también botó la pelota fuera del parque en la parte baja de la octava entrada contra el relevista Arsenio León y puso el 3-0 en la pizarra. La victoria permite a Dominicana, que defiende el título de campeona, empatar 1-1 su marca y volver a depender de sí misma cuando el sábado se enfrente en su último partido de la selección de Estados Unidos, en la que ya venció en la primera ronda por 7-5. Y el impacto económico de Chicharito en la MLS podría ser más grande que el de Beckham. En la MLS se ha especulado mucho con la llegada de Javier Chicharito Hernández a la competencia. Ese tipo de rumores han generado una gran expectativa en los aficionados de la liga y especialmente en la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos. Seguramente su incursión en el fútbol norteamericano sería un boom mediático importante y en materia de marketing representaría un fenómeno casi comparado al que motivó David Beckham con su llegada a Los Ángeles Galaxy. El apodo Chicharito es conocido en toda la legión latina estadounidense que disfruta el fútbol, y teniendo en cuenta que esta es grande, su marca se dispararía exponencialmente. Según las últimas cifras, hay 36 millones de personas de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Además, la selección de México es una de las marcas más populares de la región y se iguala con la de los Cowboys o los Yankees. A la hora de comparar a Beckham con Hernández, se toma el estimado de camisetas que vendió el inglés. En total son cerca de 300 mil al año, un número al que mexicano podría llegar. Según las proyecciones, el equipo que se haga con derechos del delantero aumentaría su fanaticada entre un 5 y 10%. Si es un equipo donde predomina la comunidad latina, podría ser más. Y los Bulls pierden por fractura a Wade por el resto de la temporada. Los Bulls de Chicago anunciaron el día de ayer la baja por lo que resta de temporada de escolta estrella Jane Wade por la fractura en el codo derecho. El jugador de 35 años llegó a los Bulls como agente libre con un contrato por 2 temporadas tras jugar 13 y ganar 3 títulos con los Heat de Miami. El equipo de Chicago ha tenido una temporada adversa con 32 victorias y 36 derrotas, un desempeño que lo ha relegado al 10º lugar en la conferencia este. De los últimos 7 partidos jugados ha perdido 6 y son públicos los enfrentamientos en el vestuario. Wade se lesionó la noche del día miércoles al chocar con el ala pivot Zach Randolph en el cuarto periodo del partido que los Bulls perdieron por 91-98 en el United Center de Chicago ante los Grizzlies de Memphis. Después del partido, Wade dijo que sintió un par de chasquidos. Su primera temporada con los Bulls termina con promedios de 18.6 puntos y 4.5 rebotes por partido. Hoy 8:50 hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te mantendrá informado en todo lo que acontece en el mundo del deporte. Todos los miércoles 8:00 lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más. Regresamos con qué nos deparan los astros del día de hoy. Así que vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tengo a

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aproveche la potencia de los astros para realizar esos movimientos estratégicos en su vida, evite detenerse. En el amor domine las respuestas impulsivas o desconsideradas si no quiere que su pareja le haga reproches. En la riqueza empiece a deshacerse de actividades que no le aportan ningún beneficio económico. En el bienestar es una jornada ideal para descansar, reflexionar en soledad y dedicarse a pensar en cuestiones de su vida. Para el signo de Tauro, no se deje vencer por la ansiedad, así solo conseguirá hacer todo de forma imprudente y perderá más tiempo arreglando las equivocaciones. En el amor, su sensualidad despertará la atracción de quienes lo rodean, donde quiera que vaya. En la riqueza es un periodo ideal para resolver asuntos financieros pendientes y realizar pagos atrasados. En el bienestar es un excelente día para que lo disfrute tranquilamente en el seno familiar. Para el signo de Géminis, recuerde que solo si se tranquiliza y reflexiona, encontrará la solución correcta para cada obstáculo que se le cruce. En el amor sentirá ganas de encontrar el amor de su vida. Está todo a su favor para la búsqueda. En la riqueza, en su profesión, surgirán grandes logros, pero no serán de forma permanente. En el bienestar, repose y déjese llevar por su imaginación. Si lo desea, reclúyase en soledad para meditar. Para el signo de Cáncer, evite la prisa y maneje los temas que le preocupan con máxima diplomacia. De lo contrario, no obtendrá los resultados que espera. En el amor, si quiere reconciliarse con su pareja, no espere a que la otra parte dé el gran paso, hágalo usted. En la riqueza, determinadas dificultades económicas lo obligarán a revisar el equilibrio de sus ingresos y egresos. En el bienestar, un día de dieta le hará bien para su organismo, los excesos no favorecen para su salud. Para el signo de Leo, pronto recuperará su tranquilidad en el interior y obtendrá buenos resultados en su vida. Será mejor esperar para realizar algunos cambios. En el amor, la pareja le solicitará una relación más libre y sin compromiso. Evalúe si está en condiciones de tolerarla. En la riqueza, consolide su energía para innovar propuestas en el ámbito laboral. En el bienestar, si puede descansar, hágalo. Necesita reponer energías, procure dormir muy bien. Para el signo de Virgo, la energía positiva lo guiará de la mejor manera para que todo le resulte más fácil de solucionar en esta jornada. En el amor, no dude en suspender sus compromisos, su pareja le propondrá una cena íntima. En la riqueza, es una etapa de desafíos y crecimientos en todo lo relacionado a su desarrollo personal. En el bienestar, tenga presente que la seguridad y la creatividad son claves para superarse en la vida. Para el signo de Libra, tenga en cuenta que de vez en cuando un profundo análisis introspectivo puede ser útil para su vida. Hágalo a conciencia. En el amor, evite mezclar el trabajo con el amor, ya que si la relación no prospera, será difícil convivir. En la riqueza será un día especial para los negocios, las inversiones y la resolución de asuntos financieros. En el bienestar, juntarse con amigos le permitirá recordar viejos tiempos en buena compañía. Para el signo de Escorpión, surgirán nuevos recuerdos del pasado que podrían interferir en su vida actual. Su confianza y optimismo lo ayudarán a sobrellevarlo. En el amor, esas relaciones que se asemejan a ser superficiales pueden transformarse en algo estable y duradero. En la riqueza, determina las consecuencias que le traerá la firma de un acuerdo. En el bienestar, relájese un poco más y trate de seguir el camino de sus pensamientos. Para el signo de Sagitario, mantenga la calma, ya que será fundamental para resolver los problemas que se presenten en esta jornada. No sea impaciente. En el amor, pida disculpas y cambie de actitud. Su pareja le dará una nueva oportunidad, no la desperdicie. En la riqueza, no desaproveche la positiva influencia de la luna para realizar ese negocio que parece tan prometedor. En el bienestar, adopte una actitud realista, allanará su camino y alcanzará sus metas. Para el signo de Capricornio, en este día un cambio de humor lo tendrá a maltraer. No culpe a los demás si todo no sale como usted se lo propuso y esperaba. En el amor, es un periodo de madurar en sus vínculos afectivos y afianzar los más valiosos que tiene entre ellos. En la riqueza, aparte los lujos y los caprichos innecesarios, mida su presupuesto. En el bienestar, es un magnífico día para que se reúna con amigos que hace tiempo no ve. Para el signo de Acuario, pese a que la timidez no es una característica suya, hoy se sentirá inhibido ante algunas situaciones que no podrá manejar. En el amor, su alma gemela lo acusará de la falta de entrega y la pasión, así que recurra a sus capacidades innatas. En la riqueza, evite dejar en manos ajenas sus responsabilidades laborales. En el bienestar, busque la manera de quitar la tensión para no tener que convivir con ella. Y por último, para el signo de Piscis, frente a las situaciones que se le presenten en la jornada, le hará muy bien en armarse de paciencia o ponerse en guardia. En el amor, una segunda oportunidad con su pareja le permitirá pasar momentos inolvidables, no la desaproveche. En la riqueza, tenga mucha paciencia y muéstrese más tolerante en el ámbito laboral. En el bienestar, proporciónese un recreo para almorzar al aire libre junto con su compañero. Step back and say there's a better way, there's a better way. 9 de la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yo compré aquel día, tú fuiste mi mentira, pero aún no lo sabías. Apuesta que esa noche estaría contigo, que al cruzar la puerta el destino estaría de testigo. Tú fuiste para mí el sueño que escondía, desde que era una niña hasta que te conocía. Abriste tú la lista de amores, el primero. Faltaba mi repisa, tú fuiste el trofeo que yo tanto quería, la apuesta que mantuve equivocadamente, mientras tú abrías un hueco despacito en mi mente y en mi corazón. Tú fuiste mi curiosidad y un nudo en el...

Esta canción es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó, que nos sigue. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos en el apartado número 4, la curación como reconocimiento de la verdad. Así que vayan por su papel y lápiz mientras nosotros nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, máximas de 78, mínimas de 54, con cielos despejados, soleados. Hay una mínima probabilidad, 10% de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 71, mínimas de 50, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 66, mínimas de 52, con probabilidad de que caigan precipitaciones y cielos nublados. Para el próximo martes, máximas de 70, mínimas de 48, con cielos nublados, con probabilidad de precipitaciones, un 70%. A partir del día miércoles, las temperaturas descienden un poco y se esperan lluvias constantes, así que preparen su paraguas, su impermeable y todo lo que sea necesario para que no se vayan a mojar y a resfriar. Y es muy importante que empiecen a preparar los jugos que les hemos estado dando para que suban, obviamente, sus defensas, para que su sistema inmune esté fortalecido y así se eviten cualquier resfriado que aparecen constantemente cuando hay estos cambios de clima, ¿verdad? Y ahora sí, vámonos con el tema. Estamos en el capítulo número 7, apartado número 4, la curación como reconocimiento de la verdad. Ya saben, escriban lo que ustedes consideren que es importante para ti, o sea, algo que resuene, como se está escuchando ahorita, algo que resuene en ti y que digas tú, esto me ayuda, pues escríbelo. Si no hay nada que se

es tan unificado como el espíritu, como el del Espíritu Santo, y por ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno ni desde ningún punto de vista. Esto nos lo dice el libro. O sea, los dos los tenemos nosotros unificados. A veces escuchamos más al ego, y el ego pues es totalmente opuesto al Espíritu Santo. Jamás van a poder estar unidos, jamás van a poder reconciliarse, pero para nosotros sí están unidos. Entonces tenemos que hacer esa separación. El ego siempre trata de dividir y separar. Eso ya lo sabemos. Nosotros cuando nos sentimos separados de otras personas, pues obviamente estamos escuchando al ego. El Espíritu Santo se encarga siempre de unificar y curar, de recordarnos que todos somos uno, que mi hermano, que la persona que está a mi lado forma parte de mi vida. Independientemente sea tu familia o no sea tu familia, todos somos uno y merecemos, ¿no? Merecemos esa aceptación tanto de nosotros hacia ellos como ellos hacia nosotros. Debemos aceptarlos tal como son y para que ellos también nos acepten. Y si tú dices, bueno, yo los acepto, pero ellos a mí no me aceptan, bueno, pues ya no quedó en ti, ¿no? Pero lo importante es que tú no guardes ese tipo de sentimientos que te hacen sentir separado, esos sentimientos que te hacen sentir menos o que te hacen sentir más que los demás, porque la verdad es que todos somos iguales y todos somos uno, ¿no? También nos dice el libro que Dios, dice, Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que esas leyes... Ok, decía que sin este reconocimiento haces que esas leyes no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. Así que primero hay que buscar el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. El libro siempre nos recuerda, que Dios es el todo de todo, en un sentido muy literal. O sea, todo ser existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti al no reconocer la existencia de este en tu hermano. Así que recuerda, despierta ese amor. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. ¿Y qué es lo que eres? Eres amor, eres verdad, eres sanación, eres paz. Todo lo que realmente pues va en contra de lo que es el ego y el que constantemente le estamos haciendo caso. Y bueno, con esto pasamos directamente al ejercicio. No lo olviden, si ustedes ahorita se encuentran enfermos, se les hace medio difícil captar estos mensajes. Yo sé que pues se necesita de mucho más tiempo. Hay gente que lee este libro, cada frase, cada párrafo, y lo analizan una y otra vez hasta que lo comprenden. Aquí vamos así como express, como si supiéramos. La verdad es que no sabemos, ¿verdad? Pero es importante, ¿no?, que de alguna u otra manera captes algo que te esté funcionando. Y yo lo único que quiero es que ustedes se sientan bien, y que si están enfermos sepan que la sanación, la curación también depende de ti. Que la curación es más fácil que una enfermedad, que tener una enfermedad, que crearnos esas enfermedades. Entonces hay que creerlo con mucha fe. Así es como realmente podremos ver esos resultados y decir, ¿sabes qué? Me he sanado, me he curado, y sé que puedo sanar y curar a los demás, porque sé que el amor lo puede todo, porque sé que el amor es la verdad, ¿no? Y bueno, vámonos con la lección. La lección del día de hoy nos dice: Dios es la fortaleza en la que confío. Muy bonita esta frase, ¿verdad? Entonces escriban ahí, esta es la lección: Dios es la fortaleza en la que confío. Si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirse

Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 48 minutos y ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje otro batido, un juguito, como quieran llamarle. Y este jugo te va a ayudar si tú estás planeando bajar de peso, si estás haciendo ejercicio, si estás comiendo más saludable, o simplemente si quieres depurar tu organismo, tu metabolismo, y bajar un poquito de peso, ¿no? Ya saben que para que uno baje de peso bien, sano y de forma natural, pues hay que cambiar un poco nuestros malos hábitos, ¿no? Mínimo, un poquito ahí, como que la hamburguesita, ¿verdad? Dejando a un lado, el refresquito, todo eso que nos hace daño, que sabemos que no es bueno para nuestra salud, pues hay que dejarlo a un lado, hay que tratar de comer más verduras, más frutas, beber más agua y pues alejarnos de la comida chatarra, ¿no? Y bueno, con este batido, con este jugo, vas a proteger tu sistema digestivo y vas a depurar el organismo. Estas dos partes que son como beneficio, ¿no?, para nuestro organismo, realmente pues va a hacer que nos sintamos bien, o sea, no solamente con nuestro peso, sino que nos vamos a sentir bien de salud. Cuando nosotros depuramos el organismo, ya lo he dicho muchas veces, nosotros desechamos pues todas esas toxinas que no son buenas para nuestra salud. Cuando hay muchas toxinas en nuestro cuerpo, cuando hay muchas sustancias ácidas o cuando las células se ponen ácidas, es ahí cuando se hace como un charquito de virus o de infecciones o de enfermedades. Entonces por eso es muy importante depurar nuestro organismo, ya que si tú no quieres bajar de peso o no necesitas bajar de peso, prepáralo para que puedas deshacerte de todas esas toxinas que nos hacen daño y que nos hacen que nos enfermemos. Entonces, para mantenerte sano, fuerte, también energético también, pues prepara este delicioso jugo. También se lo puedes preparar a tus niños, ya que pues no les va a caer para nada mal, les va a caer muy bien y aparte les va a gustar. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas dos ciruelas amarillas sin hueso, media manzana sin semillas, dos tercios de taza con uvas, o pueden utilizar la media taza con uvas, y media taza con yogur griego desnatado. Saben que este yogur está como de moda, ¿no? Pero la verdad es que tiene muchos beneficios para la salud. Luego les platicaré exactamente cuáles son los beneficios, ¿no?, de consumir este yogur griego, que no tiene nada de sabor, pero por eso mismo lo hace bueno para la salud. Bueno, necesitan media taza con yogur griego desnatado y una pizca de canela. Es lo único que van a necesitar. Hay que lavar muy bien los ingredientes, las ciruelas, las manzanas, las uvas. Lávenla muy bien, desinféctenla. Y después lo trozan trozos pequeños, la manzana, valga la redundancia, y lo van a agregar todo en la licuadora. Si ustedes quieren este batido más líquido, le pueden agregar un poquito de leche desnatada o le pueden agregar un poquito de agua. Yo les recomiendo que le pongan un poquito de agua o que lo beban así, que se lo tomen así, ¿ok? Y es lo único que van a hacer, licuarlo hasta que tengan una mezcla homogénea y lo beben por las mañanas durante una semana, igual que el batido del día de ayer. Y van a ver cómo ustedes pues sienten una mejoría, y si sufren de estreñimiento pues les va a caer súper bien. No les va a hacer que vayan corriendo al baño, no es eso, sino al contrario, o sea, les va a regular su sistema digestivo para que puedan estar bien. Si también tienen ganas de ir al baño constantemente, también les va a ayudar pues para que vayan las veces que tienen que ir nada más, ¿ok? Y bueno, así súper sencilla es la receta, se fue muy rápida. Recuerden que más adelante, un par de horas, va a estar publicada la receta en la página de la radio www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Ahí pueden encontrar todas las recetas que hemos dicho en el transcurso de este año, el año pasado y los años pasados. Así que ahí lo encuentran en sexylovradio.com. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula Principio del Vacío. Ya regresamos.

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ya es la mañana con 5 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pero antes de despedirnos, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado, cielos despejados, máximas de 78, mínimas de 54, con una mínima probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 71, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Hay una mínima probabilidad también de 30% de que caigan precipitaciones. Para el día lunes, esperan cielos nublados, máximas de 66, mínimas de 52, con cielos nublados con probabilidad de precipitaciones. Y para el próximo martes, cielos nublados, máximas de 70, mínimas de 48, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, así como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Así que prepárense muy bien. Y pues muchas felicidades nuevamente a todos los patricios y a todas las patricias, que esperamos que se las pasen súper, súper mega bien. Hoy celebra el día de San Patrick, día San Patricio. Y para todas las personas que hoy se van a ir de fiesta, porque sé que muchos se van a ir de fiesta y sé que la mayoría pues van a beber, porque hoy es un día para los irlandeses también para festejar, obviamente, y festejan pues a lo grande tomando esa cerveza negra, cerveza que es muy fuerte. Va a haber, me imagino, muchos clubs, muchos antros que van a tener este evento, y pues obviamente van a vender mucho, mucho alcohol. Y adivinen quiénes van a estar afuera de esos clubs, pues los policías, ¿no? Entonces tomen mucho cuidado, mucha precaución, ya saben, siempre tengan a un conductor designado o un taxista para que los lleve a su casa. Evítense cualquier problema, sobre todos los latinos que están aquí, porque ya saben cómo está la situación por acá, ¿verdad? Así que si no quieren ningún problemita, ya vayan llamándole al taxista desde hoy para que le digan, ¿sabes qué? En la noche quiero que me recojas en tal lugar, ¿no? Y así se evitan cualquier problema. También, por favor, todos los que manejan con el celular ahí al lado, van manejando y van llamando y van texteando, por favor no lo hagan. Evítense cualquier problema también, porque multan aquí, es una multa como de $500 si no me equivoco, pero aparte pones en riesgo tu vida y pones en riesgo la vida de los demás. Así que por favor, sea precavido, sea atento, no hagas eso, deja tu celular en tu bolsa a un lado. Lo digo por las mujeres, porque me ha tocado ver, lamentablemente, o sea, cuando vamos en el auto, veo más mujeres con el celular que los hombres. También los hombres van con el celular, pero son la mayoría de las mujeres. Así que por favor, déjenlo a un lado, ¿ok? Y bueno, con esto ahora sí, se despide su amiga y servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.